Los secretos de estar con ustedes, una vez más, amables oyentes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla en este su programa Diálogo Bíblico. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Capítulo 9, si usted nota, comienza como todos los otros hechos, mostrando a Jesús como el actor principal de lo que está contando Mateo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Vuelve a aparecer aquí un problema bastante serio, en la cual se va a ver enfrentado a Jesús por sus palabras, pero aquí viene el hecho como él, cuando dice algo, siempre es verdad, es lógico y es de acuerdo a lo que él está enseñando. Fíjate, a veces no es tan lógico, ¿eh? O sea, para nosotros quizás no es lógico. Me estaba poniendo en las sandalias de aquellos que estaban en ese momento. Cuando le trajeron al paralítico, todos quedaron mirando ahí qué iba a acontecer. Seguramente Jesús lo iba a tomar, lo iba a levantar, iba a hacer un milagro ahí para sanarlo. Pero nunca se esperaron las palabras de Jesús, lo que Jesús les dijo. Y dice, capítulo 9, verso 1 en adelante, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Oye, si yo te digo, tú estás enfermo, y yo te digo, tus pecados te son perdonados, si yo nadie ve nada. Oye, bueno, claro. Pero los pecados son perdonados, pero ¿qué quiere decir con eso? Nosotros no lo trajimos para eso. Él no vino para eso, para que le perdonaran los pecados. Él vino para que lo sanara. Ahora, creo que aquí también hay una lección. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la relación entre el pecado también y las consecuencias. Seguramente el pecado había dejado a este hombre en esas condiciones. Entonces, eso creo que tiene que haberlo hecho pensar. ¿Por qué? Porque si Jesús le hubiese dicho solamente, levántate y anda, a lo mejor él podía haber vuelto a lo mismo y haber quedado en las mismas condiciones. Entonces, claro. Con esto que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, este hombre, después, cuando el Señor lo sanó a continuación, él tiene que haber seguido y haber meditado en esto. Él lo que necesitaba en realidad era una sanidad espiritual. Yo creo que traía detrás de él un asunto emocional muy fuerte. Claro, su problema era físico, pero el problema físico había venido a causa de su problema emocional. A lo mejor era una enfermedad psicosomática, que parten en la mente, pero, y afecta en el cuerpo. Pero Jesús, cuando le responde a él diciendo, mira, tus pecados te son perdonados, fue al problema que tenía. Justamente. Claro, eso trajo dificultades, porque la verdad las cosas que hoy día quizás algunas religiones hacen esto de perdonar pecados también, pero no se ve nada. En el caso de Cristo sí se vio enseguida algo, porque cuando fue cuestionado, él va a hacer la pregunta. Pero, porque él supo incluso lo que estaban pensando. Sí, porque fíjate, en el verso 3 dice, entonces alguno de los escribas decía dentro de sí, ellos no lo expresaban, sino que estaban pensando, este blasfema. Y como lo dijimos durante la semana, estaban en lo cierto, ellos estaban diciendo una verdad grande, una verdad que no se puede negar. Claro. Si Jesús, ellos lo estaban viendo como un hombre común y corriente, si Jesús hubiese sido ese hombre que tenían delante de los ojos y no veían al Hijo de Dios, no veían a Dios mismo encarnado, habría sido una verdad, él habría blasfemado. Pero ahí él se da a conocer. Y entonces dice Jesús, el verso 4, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Personalmente me causa extrañeza. Desde el punto de vista que yo estoy investigando la Biblia, usted también va a ser un investigador. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué le hace esta pregunta? ¿Por qué Jesús considera mal lo que ellos están pensando? Porque para nosotros, de alguna manera, si yo no conozco quién lo dice, entonces yo puedo considerar que está mal lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo digo, tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Pero ¿Qué es lo que está tratando de hacer Mateo y decirnos a nosotros? Cuando dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nos está diciendo, miren, nunca ustedes se acerquen a pensar que Jesús, cuando va a actuar en sus vidas, aunque no lo vean ahora, Él siempre está presente, por sus palabras, por sus dichos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el Mesías, es el que puede solucionar el problema, y ya solucionó el problema de este hombre, y este hombre tenía un problema, lo dice de alguna manera el texto, ¿no es cierto?, un problema de pecado, de una situación que lo había llevado a esta situación física. Pero Jesús ahora dice, muy bien, les voy a demostrar, y Mateo está tratando de decirnos a nosotros, sí, Él es el Mesías, voy a decirles que es más fácil, que es más fácil. O sea, si ustedes quieren hacer algo, muy bien, no perdonen pecados, pero sánenlo. ¿Cuánto tiempo estuvo este hombre enfermo? Fíjate, vemos que los discípulos hicieron esto de sanar personas, incluso llegaron hasta resucitar personas, pero nunca tenemos un registro de ninguno de los discípulos que perdonó pecados. Incluso en situaciones de adoración ellos se sintieron muy mal y levantaron a la persona para decir que eran igual que ellos. O sea, hubieron algunas personas que quisieron adorarlos a ellos, se arrodillaron ante ellos y ellos no lo permitieron. Ahora, otra de las cosas que es interesante notar, que dice el verso 8, y la gente al verlo se maravilló, pero fíjate lo que viene a continuación, y glorificó a Dios. Dice, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Glorificó a Dios. Fíjate, el Señor siempre cuando hacía un milagro, la gloria la llevaba a Dios. A pesar de que Él podría, como Dios podía haber recibido esa gloria. Bueno, creo que esta es una enseñanza para nosotros. Debemos tener cuidado. Hay cosas que podemos hacer y el Señor puede utilizarnos. Cuidado con llevarnos la gloria a nosotros. Mire, ustedes están buenos, ustedes esto, y empiezan a alabarnos y nosotros nos quedamos callados. No, eso corresponde a Dios. Claro. Ahora, nota que el énfasis que hace Mateo en este versículo 6, aquí quizás hace resaltar este hecho, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, yo creo que esto tiene usted que tomarlo también muy, muy en serio, porque Dios tiene esa potestad de perdonar, de sacar la carga del pecado que usted lleva quizás por muchos años como este paralítico, sufriendo una situación física, incluso por su situación de pecado. Dice entonces el paralítico, y ahora yo quiero ponerme en el lugar de Mateo. Mateo está presenciando quizás, está mirando, todavía no ha tomado, yo incluso puedo decir que todavía no ha tomado la decisión de seguir decididamente a Jesús. Entonces, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Esta expresión es una orden de Jesús, levántate. Yo escuchaba a un predicador que decía, hablando de esto, decía, ¿qué habría pasado si el hombre no se levanta? Si el hombre se queda allí mirando a Jesús y no hace el intento de levantarse, bueno, habría muerto como paralítico. Sí. Pero se levantó, hizo caso a Jesús y no solamente eso, sino que quedó sano, tomó lo que le quedaba de vida, quizás eso que le acompañaba a la cama, y se fue a su casa y fue un testimonio. Amados oyentes, gracias una vez más por su atención, que el Señor los bendiga. Cualesquiera que sean nuestras luchas físicas, aún en el peor escenario, siempre será solo temporarias. ¿Por qué es tan vital que nunca olvidemos esta verdad? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.